Gracias, Padre. Aquí venimos. Úsame, Padre, esta noche. Te suplico que yo sea un instrumento para que tu pueblo halle verdad, para que tu pueblo halle vida, para que al ser tu palabra soltada sobre ello, la vida venga, los muertos resuciten, Señor. Haya vida espiritual, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Nos exponemos a tu palabra, a tu poderosa palabra esta noche. Llévate el cansancio, quita el cansancio, Señor. Arroja el cansancio de nosotros. Danos oídos atentos, ojos abiertos, corazones dispuestos para oírte, para escucharte, para aprender, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias te damos, Padre. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Qué bueno es Dios. Alabamos su nombre. Alabamos su nombre. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo están esta noche, hermanos? Bueno, necesito que siga orando por lo que quiere hacer el gobierno en los colegios. Usted en su casa tiene que orar. Eso es serio, yo. No crea que hay, no. Y que ore por los musulmanes. No crea. El Señor me estaba hablando de eso. Tarde o temprano ellos van a llegar aquí también. Y si no oramos, y si no hacemos lo que tenemos que hacer, lo mismo que pasa en Francia, en Bélgica, que vimos las noticias, van a pasar aquí también. Y usted tiene que orar por eso. Tal vez no sean 5 años, en 10, pero si no oramos, tarde o temprano llegan también. ¿Sí lo había pensado? Pues piénselo, ¿no? Tome su Biblia. Ya entramos hoy al capítulo 4 del Deuteronomio. Capítulo 4 del Deuteronomio. ¿Sí notan que de cada capítulo salen 3-4 predicaciones? O sea que esto va a ser largo. Largo, hermanos. 3-4. Hoy vamos a ver los primeros 8 versículos. Los primeros 8 versículos del capítulo 4. Amén. ¿Qué dice? Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que los pongáis en práctica en medio de la tierra en la cual vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Tomen asiento para que se prepare. con su cuaderno, su esfero, su corazón dispuesto. Y coloque este título allí: Palabras sobre la palabra. Palabras sobre la palabra. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de la Biblia. Hace 8 días hablamos de la oración, no sé si recuerda. Así terminó el capítulo 3. Pero hoy vamos a hablar de la palabra misma. Amén. Si se ha dado cuenta, estos 3 primeros capítulos, en su gran mayoría, nos ha hablado del pasado de Israel. Nos ha contado la historia de Israel muy resumida hasta este punto de su historia, allí donde están en Cades Barnea, a punto de entrar a la tierra prometida. 40 años después, aproximadamente, de salir de Egipto. El capítulo 4 cambia el estilo, ¿no? Es más, el capítulo 4 es como un enlace entre los primeros 3 capítulos y el resto del libro, ¿ya? Y en estas primeras palabras que nos va a decir Moisés, o el Señor a través de Moisés, Él está hablando sobre la misma Biblia, sobre las palabras de Dios, sobre la Escritura, como ya vamos a ver. Y nos dice 3 palabras o 3 preceptos sobre la misma Escritura, que vamos a mirar en esta noche. Lo primero que nos va a decir sobre la Escritura es un principio fundamental. Eso es, un principio fundamental. Es lo primero que se nos va a decir.